A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es de Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El Señor Jesús se apartaba a menudo para pasar momentos de quietud con su Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo para la oración, entonces seguramente nosotros tampoco podemos vivir sin ella. Ayer vimos que quienes lo hacen solos se cansan por llevar cargas innecesarias. Ahora veamos los resultados de llevar ese peso extra a lo largo de la vida. Cuando estamos agotados espiritual, emocional o físicamente, somos susceptibles al desánimo. La pérdida de confianza es seguida pronto por la duda. Un creyente inmerso en la oración y la lectura de las Sagradas Escrituras encontrará seguridad en el poder y la presencia de Dios. A Josué se le exhortó a meditar en la ley, porque su éxito dependía de obedecer la voluntad del Padre Celestial. Mantener al Señor en el centro de nuestra atención, junto con la lectura diaria de la Biblia y la oración, genera confianza, pero alguien que cuestiona la fidelidad de Dios buscará refugio en todas partes, menos en esas disciplinas. Si bien dejar de orar nos hace hundirnos, el daño puede revertirse en cualquier momento. Es simple. Confiese al Señor que ha dejado de orar y luego haga de pasar tiempo cada día con Él una prioridad. En esos momentos de comunión, Él aligerará sus cargas, le animará y llenará de confianza.